No me tiren megatones, pues quiero bailar la cumbia. No me tiren megatones, pues quiero bailar la cumbia. Por favor de gol, no hagas ese daño. Por favor de gol, no hagas ese daño. Que yo quiero bailar cumbia cuando llegue fin de año. Que yo quiero bailar cumbia cuando llegue fin de año. No, no, no, no. Uy, uy, uy, uy. No, no, no, no. Uy, uy, uy, uy. En Europa un general quiere tirar una bomba. Nuestra América responde con la cumbia y con la conga. Por favor de gol, deje esa bombita. Por favor de gol, deje esa bombita. Mira, mira que la vida se nos hace muy cortita. Mira, mira que la vida se nos hace muy cortita.